por acompañarnos hoy. Ustedes saben que la problemática de tránsito, como bien se dijo aquí, es muy importante en el país. Más de 8.000 compatriotas pierden la vida al año por accidentes de tránsito. Y mucho mayor aún es la cantidad de personas que quedan con lesiones graves y discapacidades, lo cual le resta potencialidad obviamente a todo el país por el trabajo a futuro que estas personas podrían desarrollar. Y recientemente hemos visto también cómo muchos chicos de corta edad, incluso bebés, han perdido la vida por accidentes que pueden ser evitables. Yo creo que tanto el gobierno nacional como el de la provincia de Buenos Aires han tomado nota de esto en los últimos 2 o 3 años. Es así que se ha creado a nivel nacional la Agencia de Seguridad Vial Nacional, con un trabajo que permitió unificar la legislación sobre la materia para todo el país, y ha hecho que las provincias fueran adhiriendo, especialmente los distritos más importantes, a una única ley de tránsito. Esto que va a permitir unificar, digamos, cómo se piden los carnés de conductor, cuál es la capacitación previa que tiene que tener aquella persona que va a solicitar un registro, y también llevar un sistema de puntos que se llama scoring, que permite que, atento a la gravedad de las sanciones que se le vaya imponiendo a ese conductor, pueda hasta llegar a perder la posibilidad de conducir. Esto es un avance muy importante para lo que hace a la seguridad vial. También la provincia de Buenos Aires ha tomado nota de esto. Bueno, esta actividad que se desarrolla hoy aquí no podría desarrollarse si no es por la iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires. Tampoco es casualidad que estemos hoy en la Escuela 17. El municipio, que a principios de 2008 inició un programa de seguridad vial, realizó talleres para ver cuál era el problema que tenía la ciudad y cómo lo debíamos abordar entre todos. Entre ellos, a más del control de las obras de infraestructura, se habló mucho del tema de educación vial. La Escuela 17 en eso es un ejemplo de cómo se ha trabajado junto con otras escuelas del distrito. Pero los alumnos de esta escuela, por ejemplo, fueron parte de la campaña publicitaria que hizo el municipio. De aquí surgió la propaganda radial, que fue elaborada por los docentes de la escuela y por los propios chicos, y también la propaganda en televisión con el spot publicitario. Es decir que hay mucho por hacer todavía, creemos que estamos en la senda correcta. Olavarría puede tener un pequeño orgullo de haber avanzado en lo que es el uso del casco en la ciudad. Hoy el panorama ha cambiado de lo que era hace 2 o 3 años atrás. Si uno circula por distintas ciudades de la provincia, se dará cuenta cuánto hemos avanzado en Olavarría en ese sentido. Se ha incorporado culturalmente también el uso del cinturón de seguridad. Eso ha permitido que nosotros, para que ustedes tengan una idea, a esta altura del año, es decir, a fines de septiembre, en el 2007 teníamos 18 víctimas fatales en Olavarría. Hoy llevamos 8. Quiere decir que las medidas que se han ido adoptando rinden su fruto, que las lesiones son menores y que hay que seguir trabajando en esto. Nos falta trabajar mucho todavía. Hay que respetar la prioridad de paso de la derecha, hay que disminuir la velocidad en la circulación, pero bueno, la divulgación que se hace desde la actividad educativa, desde los chicos, es sumamente importante para nosotros, porque nos sentimos que es un problema de todos y que solamente entre todos los podemos solucionar. Así que gracias por esta participación. Thank you.